zaile direnen ilusioa ies egindako aginduak hainbeste gerratan eruria memorian gelditu da gure berik bizitzaren amets da historia. Hola amigos, amigas, siempre cuando oís esta preciosa sintonía sabéis que estáis llegando a ese territorio de la memoria. Todas las promesas que se van. Esa preciosa sintonía del argentino León Gieco, interpretada en este caso por nuestras cantantes locales María Rivero y Amaya Zubiría. Sueño de la vida, de la historia. Esas voces que nos llevan cada 15 días a ese territorio que os decíamos, ese espacio de lucha contra el aislamiento histórico decretado por el poder. El indulto y el punto final. Sabéis que tenéis el paso cerca, cada 15 días, en la 97 Irratia, la radio que sueña, esa que puedes escuchar todos los jueves de 21 a 22 horas, los viernes de 7 a 8 de la mañana y los sábados de 10 a 11 de la mañana, porque suponemos que quizás os guste dormir un poco más. Para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Era un 29 de mayo de 1970, es decir, hace pocos días, allá por 1970, cuando un grupo guerrillero en Argentina secuestraba al que entonces era presidente de facto, el dictador Pedro Eugenio Aramburu. Los guerrilleros comunicarían el secuestro del exdictador y se presentarían bajo un nombre que hoy resuena, todavía hoy, año 2023, en toda la Argentina y también, como no, en todo el mundo, sobre todo en los espacios de reflexión sobre las luchas de liberación a lo largo y ancho del planeta. Ese nombre conocido era precisamente el nombre este, Montoneros. Fueron dos hechos políticos que marcaron a sangre y fuego el lapso que va de fines de mayo a julio de aquel 1970 en ambas márgenes del Río de la Plata, fruto del accionar de organizaciones guerrilleras que habían venido siendo forjadas con el fragor de una época en el que las vanguardias armadas, bien lo sabemos, fueron la respuesta a una sucesión de sangrientas dictaduras en toda Latinoamérica. Ese secuestro del exdictador y general Pedro Eugenio Aramburu, su juzgamiento por un tribunal revolucionario y su ejecución dos días después en un pueblo de las afueras de Buenos Aires, constituyó, si se quiere, como han dicho muchos, la presentación en sociedad de Montoneros. Montoneros, junto con las estructuras que mantenía en superficie, constituía sin duda la organización numéricamente más importante y con mayor anclaje social que actuó en la Argentina en esa etapa previa y posterior al regreso de Juan Domingo Perón desde el exilio que mantenía en el Estado español, en la famosa quinta de Puerta de Hierro. También, y sin distinción entre estructuras legales e ilegales, fue la que sufrió la mayor cantidad de muertos y desaparecidos antes y durante la posterior dictadura a partir de 1976, esa dictadura de la que hablábamos en el anterior programa con Pablo Díaz y que bien claro nos dejó hasta donde llegó en su quehacer represivo, su brutal quehacer represivo. También hay que recordar que cuando secuestraron los montoneros al general Aramburu en Uruguay, un mes antes de la muerte del secuestro y de la muerte de este, los Tupamaros, la guerrilla también famosa del país vecino, secuestraba y ejecutaba al agente de la CIA norteamericana Dan Mitrione, dejando marcada así la presencia de organizaciones guerrilleras de carácter urbano, ya no el foco rural, el foco en la montaña, sino en las propias ciudades, en las propias capitales de esos países, que paralelamente reclamaban la participación política negada y prohibida por las dictaduras cívico-militares bajo el amparo, como no, de los vecinos del norte, del todopoderoso Tío Sam, Estados Unidos. De aquellas revueltas en las que los caminos se dividían, se bifurcaban, surgían también las organizaciones foquistas y militarizadas de casi toda la izquierda, mientras que, bueno, Montonero reconoce como antepasada a la resistencia peronista y al general Perón en el exilio como su referente político, pues había otras, como fueron el PRT-RP, que reconocían más el ámbito guevarista o el ámbito foquista que venía de la Revolución Cubana. Aramburu, este hombre secuestrado, junto con el almirante Isaac Rojas, habían sido el ala dura de la autodenominada Revolución Libertadora, que en 1955 había derrocado con un golpe de Estado a Juan Domingo Perón, algo que amplias capas de la sociedad, del pueblo argentino, pues no tomó a bien, desde luego se enfrentó a ella, porque Perón, con todo, había sido alguien que les había traído unos espacios de bienestar social y de avances que gobiernos anteriores no lo habían producido. Y este, tanto Aramburu como el almirante Isaac Rojas, eran la máxima expresión de lo que se llamó el gorilismo nacional, aliado siempre de la derecha marrancia de la oligarquía y de sectores de la Iglesia contra el gobierno de las mayorías populares, que sufrieron las consecuencias de aquel golpe que intentaba perpetuar, como siempre, en el poder a las castas militares y también, sobre todo, a los intereses a los que esas castas servían y de los que eran dependientes. Estos montoneros tuvieron un desarrollo importante, con mucha presencia popular, con importantes luchas, y todo eso también tuvo como repercusión en el ámbito popular, en todos los ámbitos, diferentes expresiones. En el ámbito musical, como no, ese ámbito que también traemos aquí a la memoria, fueron el motivo, por ejemplo, de este disco del cual vamos a extraer ahora un tema, un disco que se titula Cantata Montonera, es de un grupo que todavía al día de hoy sigue funcionando con otros parámetros que no en aquella época y con otros componentes personales, pero bueno, que sigue existiendo. Este grupo se llama Huerque Mapú. Os diremos que es un grupo vocal e instrumental de música folclórica argentina que fue creado en Buenos Aires en 1972 y que su nombre significa, en lengua mapuche, en mapudungún, mensajeros de la tierra. Debutarían en 1972 en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires durante esa dictadura del general Aramburu, en un festival realizado para recaudar fondos para los sindicatos SITRAC y SITRAM que se encontraban en huelga. Esa formación inicial, por ejemplo, a nivel de comentario, de anécdota, incluye también entre ellos a dos hermanos del cantante argentino de reconocido prestigio hoy en día, Andrés Calamaro, su hermana Eve Rosell y también su hermano Javier. En 1974 producirían la cantata de Santa María de Iquique en el Teatro Popular de Bahía Blanca, y ese mismo año es cuando graban también el álbum Montoneros, más conocido, como os decimos, como la cantata montonera, en homenaje a esa resistencia peronista. Se estrenaba en vivo en aquel año en el Luna Park con un coro de 50 personas, y esta gente, bueno, evidentemente la opción por el peronismo de izquierdas hizo que con la instalación de la dictadura militar de 1976 tuvieran que exiliarse. En el final de la dictadura volverían a Argentina, pero bueno, ya de otra manera, para grabar un nuevo álbum, y el grupo en el año 86 se disolvió de su forma original. Hoy en día siguen funcionando con algunas cosas, otros componentes, como os decimos, pero ya no es lo mismo. El tema que vamos a escuchar es el titulado Cantata Montonera, de su álbum Montoneros, editado en 1974, en un momento donde la lucha de clases en Argentina iba camino de su punto más álgido. La confrontación político-militar que Montoneros y otras organizaciones mantenían con el gobierno de turno es un gran testigo de todo eso. Los que dan la vida y los que negocian, los leales al general Perón y los que conciliaron durante tantos años, ya lo decía Evita, los descamisados y los alcahuetes, el pueblo peronista y los que traicionan, como si no lo supieran, compañeros. ¿De qué lado estuvieron Valle, Cogorno, Vallese, Musi, Retamar, Capuano Martínez, Pujadas, Simona, Racetti? ¿Y dónde estuvieron los otros? escuchemos esta historia. Escúcheme, compañero, si se siente peronista, peronista verdadero. Peleamos la resistencia con caños y con desgracias desde aquel 55, sin saber de burocracia. Con el tiempo fue distinto, la milonga fue cambiando. Nosotros fuimos al muere, los de arriba negociando. Somos pueblo peronista, somos pueblo de Perón. Se acabarán los traidores, vamos de liberación. Andaba el general, exiliado en tierra extraña, y florecían jetones, vendiéndolo con sus manos. Para nosotros el asunto se ponía medio espeso, por obrero y peronista, percibido y sin peso. Pero no nos achicamos, ni nos jurepeó la cana. Fuimos piedra y barricada, con traidores bajo cama. Y salimos en poblada, la cuestión no fue sencilla. Mientras ellos negociaban, nosotros fuimos guerrilla. Somos pueblo peronista, somos pueblo de Perón. Se acabarán los traidores, vamos de liberación. Nos dicen que recordemos los ideales, no al hombre, porque sin un hombre se puede acabar. Pueden detenerle, pueden matarle y pueden olvidarle. Pero 400 años más tarde, los ideales pueden seguir cambiando el mundo. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Ahora vamos a remontarnos a 100 años atrás. Aquellos días de junio de 1923, donde el auge del sindicalismo anarquista, que tras la huelga de la Canadiense en Barcelona, que había durado 44 días y que conllevó el logro de la jornada de 8 horas, era respondido con la violencia más brutal patronal y estatal. Medidas como la ley de fugas, aprobada por el gobierno de Eduardo Dato, o la creación de los sindicatos libres, pistoleros financiados por la patronal y por el gobernador civil de Barcelona, conllevarían a una violencia inusitada en el ámbito laboral y político. Hay que recordar que entre los años 1919 y 1923 serían asesinados a tiros por esa gente perteneciente a los grupos de choque de la patronal más de 400 líderes o afiliados o simpatizantes de la CNT. Por esa parte, los llamados grupos afines de la CNT, gente de los grupos de acción que realizaban política de autodefensa, liquidarían a unos 70 dirigentes de ese sindicato libre o miembros de la patronal y otros importantes, como por ejemplo el presidente de gobierno, Eduardo Dato, para que pagara por su ley de fugas, y también al cardenal Soldevilla, ese clérigo de Zaragoza, al que también vinculaban con el nacimiento de esos grupos parapoliciales y asesinos. El contexto de este enfrentamiento entre el poder y los anarquistas se dio sobre todo en Barcelona, pero también llegaría, como comentábamos, a Zaragoza. Durante esos años la CNT dirige una acentuada lucha social, huelgas importantes que hacen de Zaragoza una de las primeras capitales de la península en el número de horas de trabajo perdidas y también una de las primeras en esa forma de práctica violenta de la lucha de clases, con un saldo de 23 muertos entre patronos, obreros y fuerza pública. vamos a referirnos a esas circunstancias y esos hechos para señalar el atentado más significativo que tendría lugar en esa capital y que fue el del cardenal Soldevilla. El asesinato del dirigente de la CNT, Salvador Seguí, conocido como el Noi del Sucre, elevó, si se quiere decir así, a lo más alto el enfrentamiento entre los pistoleros del Sindicato Libre y los practicantes de la autodefensa en el campo anarquista. Estos últimos apuntaron muy alto para vengar la muerte del Noi del Sucre y apuntaron directamente a uno de los que consideraban principales responsables de la creación de esos grupos de pistoleros, el cardenal de Zaragoza, el cardenal Soldevilla. También hay que señalar que antes ya habían ejecutado al gobernador de Bilbao, González Regueral, pero que apuntaban todavía a otras cabezas quizás de mayor importancia. Este hombre, el cardenal Soldevilla, era un clérigo que había liderado en Zaragoza el conjunto de actividades de todo tipo, desfiles, misas, arengas en la calle, encaminadas a neutralizar la oposición de las clases populares a la guerra colonial, a la guerra del Rif, que entonces mantenía el gobierno español y que se estaba llevando pues a tanta y tanta gente de la juventud a morir a esas tierras donde luchaban los pueblos de aquellas tierras colonizadas por su liberación. También de Soldevilla decía La Voz Popular que hacía frecuentes visitas a un convento de monjas y la malicia popular evidentemente lo decía irónicamente y que además también se comentaba de sus supuestos devaneos sexuales con novicias. Se hacía especial hincapié en sus turbios y rentables negocios personales. Entre otros, se les atribuía la participación en el juego, en cabarés, las casas de prostitución o las contratas de obras. Esa es, el espíritu cristiano que manejaba el cardenal Soldevilla. Pero con independencia de todo esto, lo que destacaba en la personalidad del cardenal era su siempre militancia política en los espacios más reaccionarios y la alienación suya con las tesis más conservadoras, hasta el punto, como decimos, de ser acusado reiteradamente de ser uno de los principales valedores del pistolerismo patronal. El día 28 de mayo, de junio, acabaría siendo detenido junto a uno de sus autores, Francisco Ascaso Abadía, que era uno de los integrantes de un famoso grupo de acción de la CNT, un grupo de afinidad, como se llama entonces, conocido como Los Solidarios, y que formaban parte en el mismo otros nombres míticos de ese activismo libertario. Nombres como Buenaventura Durruti, Juan García Oliver, Ricardo Sanz, Gregorio Suberbiola o algunos otros como Miguel García Vivancos. El grupo se había formado en Barcelona en 1922 y desde el primer momento fue el encargado de preparar la venganza por el asesinato a manos del pistolerismo patronal de Salvador Seguí, el Noi del Sucre. Bueno, estos solidarios habían fallado también anteriormente en eliminar al que era la cabeza visible en Barcelona de la represión, el general Martínez Anido, pero sí tuvieron suerte al apuntar a Soldevilla, que caería bajo sus balas. De este grupo, de los solidarios, de la gente que lo integraba, hay unas canciones muy bonitas y hay que hacer referencia, si hablamos de canciones en este terreno, a Chicho Sánchez Ferlosio, que en 1999 colaboraba con Albert Boadella y Jean-Louis Comoli en la elaboración de un documental sobre Buenaventura Durruti. Bueno, Chicho Sánchez Ferlosio, preparó una serie de canciones y en el documental aparecía como un juglar callejero interpretando temas que glosaban distintos momentos de la lucha de Durruti y de sus compañeros. Estas canciones eran compuestas para la película, pero tienen un aire, sin embargo, de piezas de lo que se llaman piezas de época, en la tradición de los mejores romances de Ciego. En esos romances se evocan momentos revolucionarios dramáticos de esos momentos, de la lucha de clases de aquellos momentos, como fue la comuna de Fígols en Cataluña, el levantamiento, la insurrección del 34 en Asturias o las propias huelgas en Barcelona. Vamos a escuchar ese tema, Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, en esa voz siempre recordada de Chicho Sánchez Ferlosio. Historia de tres amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder. buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, se acabaron en la cárcel, no fue por casualidad. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento del poder. Siguiendo con su costumbre de burlar la autoridad, se cruzando la frontera, no fue por casualidad. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, la negra sombra del pueblo contra el brillo del poder. Después de una temporada se volvieron para acá, si temblaron los burgueses, no fue por casualidad. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder. Mano el micrófono, en la otra el fusil. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. Se marcha Juan García, dejando claras las cuentas. Ya se marcha Juan García, dejando claras las cuentas. Los caminos donde pisa se cubren de hierba buena. Donde pisa se cubren de hierbabuena. Para ocultar las pisadas, a quien seguir las pretenda. Para ocultar las pisadas, a quien seguir las pretenda. Acabamos de oír ahora en voz de un grupo canario del famoso grupo Mestizay, acompañado de Olga Zerpa, un trozo del famoso, bueno, del disco, conocido disco que ellos editaron allá por 1985, Romance del Corredera. Nos vamos, pues, hacia Canarias a hablar, nunca lo hemos hecho en este programa de la memoria, de lo que supuso en ese archipiélago, en las Islas Canarias, aquella rebelión del 18 de julio de 1936. Para hacerlo, tenemos con nosotros al otro lado del teléfono, de una manera emocionante, por decir así, y lo digo después de haber leído uno de sus libros, el último, Señales del Alba, a Francisco González Tejera, conocido también, bueno, le llamamos Paco González, al que saludamos de aquí, desde la memoria, agradeciéndole la disposición a estar con nosotros en el programa. Hola, Paco. Hola, Marcelo. Un verdadero honor estar en este programa, para mí, histórico, en lo que es la lucha por la memoria a nivel radiofónico, ¿no? Un programa de muchos años y que para mí es un verdadero placer estar hoy contigo aquí. Pues a nosotros nos da mucho gusto oír ese acento canario que sigues manejando a pesar del exilio, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso no se quita, eso se lleva adentro. Las raíces de uno, tú lo sabes bien como vasco, que las raíces se permanecen para toda la vida, ¿no? Y nuestra identidad sigue dentro de nosotros, ¿no? En el corazón, sobre todo, se lleva, ¿no? Pues, Paco, hemos empezado el programa oyendo precisamente la referencia a una de esas víctimas del régimen franquista en tu tierra, en tu país, en Canarias, ese que llamaron el Corredera. Sí, pues precisamente el que llamamos Juan el Nuestro, ¿no? Popularmente conocido como Juan el Nuestro, Juan García Corredera, bueno, una víctima más de este horror fascista, ¿no? que se vivió en Canarias y en el resto del Estado, ¿no? Tras el golpe de Estado del 36, y que, bueno, un hombre de bien, un hombre justo, y que sufrió una serie de aberraciones en su familia por parte de los sicarios de Falange y por parte de los sediciosos que se rebelaron contra la República, y que, bueno, fue un auténtico mito para nuestro pueblo, ya que logró estar más de 20 años evadido por las montañas de Gran Canaria, respaldado por la gente, por los pastores, por los agricultores, por todo el mundo, y que fue un hombre que resistió y que además vengó a quien le hizo daño, a su familia, ¿no? Al famoso carnicero de Terde, que lo vengó y le hizo una acción donde lo asesinó de un disparo, y ahí se inició la leyenda, ¿no? Ya después empezaron a buscarlo por todas partes, hubo un enfrentamiento también con la Guardia Civil y demás, donde hubieron también víctimas, ¿no? Y bueno, ahí se inició la leyenda de este hombre que para nosotros, para los canarios y la gente que defendemos la memoria y la lucha contra el fascismo, es un verdadero símbolo. Juan González, bueno, sería asesinado en el año 59, el 19 de octubre de 1959, a Garroteville. Y sería, bueno, como decíamos antes, el referente de unas víctimas, miles de víctimas en territorio canario, que comenzarían muy pronto, porque si el alzamiento, el golpe militar fue el 18 de julio del 36, todos sabemos que Canarias jugó un papel importante en el previo a darse en la península. ¿Cómo fue la llegada de ese golpe a tu nación, a tu país? Sí, pues mira, precisamente Franco estaba destinado en Canarias como gobernador militar en la provincia de Tenerife, ¿no? Y bueno, eso, la famosa reunión de las raíces, una zona que está en La Esperanza, una zona que es muy bonita, de bosque, donde se reunieron estos sinvergüenzas, los generales africanistas, donde planificaron el golpe fascista, ¿no? Esa fue la famosa reunión, la famosa comida, ¿no? Y bueno, ahí se inició todo, ¿no? En Tenerife. Y bueno, había ya también muchos meses antes, 10 o 12 meses antes, pues estaba todo planeado, la elaboración de listas negras, ya que Canarias se destacaba por la terrible explotación que tenía, por el hambre, por la miseria, por trabajar sin ningún tipo de contrato, jornada de sol a sol, ¿no? Por la enorme explotación, pues desde los años 20 se inició un fuerte movimiento obrero que logró bastantes consecuciones, ¿no? Históricas, huelgas y todo tipo de movilizaciones, y estos sinvergüenzas pues hicieron las listas negras para exterminar a toda esa gente. Yo le llamo lo mejor de nuestro pueblo, ¿no? La gente que fue asesinada, gran parte de lo mejor de nuestro pueblo, y que, bueno, las listas negras significaron que desde el sábado 18 de julio del 36, que cayó en sábado, ya esa misma noche estaban sacando a gente de las casas y estaban exterminando, estaban asesinando. Ya aparecieron los primeros cadáveres en las calles. O sea, primero el genocidio, pues yo lo llamo genocidio, o sea, el genocidio se inició de forma muy poco sofisticada, matando gente en las calles a tiro limpio. Los falangistas, Acción Ciudadana, grupos de voluntarios fascistas, unidos a la Guardia Civil, que mayoritariamente se sumó al golpe, aunque hubieron guardias civiles que se negaron, ¿no? Y que concretamente uno en La Gomera, un brigada, fue fusilado por defender la República. Y bueno, luego ya fueron sofisticando más, desde esa noche del 18 de julio del 36, de ese sábado negro, pues ya fueron sofisticando más la masacre y ya empezaron con los agujeros volcánicos, con las cimas volcánicas, con los pozos y con el mar donde arrojaron lo que llamamos apotalamiento, que es meter a un ser humano en un saco de plátanos o de papas con piedra dentro y arrojarlos al mar, tanto desde acantilados como mayoritariamente desde barcos cedidos por la oligarquía isleña, que integró gran parte del golpe fascista, se sumó la Iglesia Católica y también la oligarquía inglesa, que tenía gran poder en Canarias en esos momentos por la agricultura, por el tomate y otros productos, ¿no? y la patata, y que se sumaron y pusieron al servicio de los fascistas pues toda su infraestructura. De hecho, hubo en Tenerife hasta un barco que era un campo de concentración, ¿no? Imagínate, ¿no? Un barco donde allí se cometieron verdaderas aberraciones, e incluso campos de concentración en Tenerife, que yo soy de Gran Canaria, pero te estoy hablando de Tenerife ahora, el famoso Fife's, que fíjate cómo hay un apellido inglés, ¿no?, de la aristocracia inglesa, que apoyaron directamente al fascismo. Después pagaron las consecuencias con los nazis, ¿no?, y fueron de paladines de la democracia y de la libertad, pero ellos apoyaron el golpe fascista en el Estado español, y en Canarias cedieron su infraestructura para el comienzo del genocidio. Solamente en Fife's, según testimonios no recogidos por mí solamente, sino por prestigiosos historiadores como Ramiro Rivas, por ejemplo, en Fife se habla, por testimonio directo de testigos, de más de 1.500 fusilamientos en año y medio, solamente en Fife. Imagínate en el conjunto de las islas. Todo esto que estás diciendo, ese plan premeditado, como decías tú, al igual que en otras partes de la península, con esas listas en la mano, como fueron los fascistas en Extremadura, en Asturias, en los sitios donde de alguna manera la resistencia, la organización obrera había sido fuerte, ahí en Canarias también venía a disciplinar a todo un sector de la clase obrera, de la clase popular, que tenía en esos momentos una gran organización, ¿no es así? Sí, había una organización obrera muy fuerte, y lo que se produjo fue una venganza en toda regla, una venganza fascista en toda regla, contra los líderes y contra cualquier persona que estuviera al lado de la clase trabajadora. Yo creo que fue, desde mi punto de vista y de otras personas que investigan lo que sucedió, el genocidio, fue una venganza de clase, de donde estaba integrada por la oligarquía, por los sectores más que manejaban sobre todo el terreno agrícola, ¿no?, y luego por la Iglesia Católica, ¿no?, con revelación de secretos de confesión de los propios curas, ¿no?, que participaron activamente la Iglesia Católica incluso en la elaboración de las listas, que algunas de ellas, yo diría que algunas bastantes de ellas, se elaboraron en iglesias y en parroquias, las listas negras, meses antes del golpe de Estado. Incluso con, como te decía, con revelación de secretos de confesión, donde sabían dónde estaba cada persona, dónde vivía, la calle. En aquella época no había internet, no había teléfono, no había nada, pero sabían perfectamente dónde ir a buscar a cada persona para sacarla, hombres y mujeres, en su mayoría hombres, pero también alguna mujer hubo represaliada y asesinada, y sacarlos de sus casas y ejecutarlos de forma brutal, después de torturas salvajes, con centros de detención localizados actualmente, que no tienen ni siquiera una placa de reconocimiento, ni uno tiene una placa de reconocimiento, centros donde se cometieron verdaderas brutalidades, ¿no? O sea, como, por ejemplo, un líder obrero de un barrio que se llama La Isleta de Las Palmas, que fue ahorcado, ¿no? En uno de esos centros de detención. Incluso otros líderes sindicales y destacados del movimiento obrero, o incluso hasta intelectuales y profesionales del derecho, concejales o alcaldes, que fueron colgados por los ojos con ganchos de pescado, ¿no? De pescado grande, ¿no? O sea, esos centros de detención fueron brutales, fueron lugares donde sacaban a la gente de las casas, algunos los mataban directamente por el camino y los tiraban por ahí en cualquier agujero volcánico o pozo o cima volcánica o en el mar, y otros los llevaban, los torturaban para supuestamente sacar la información, y luego pues morían a la tortura y eran desaparecidos en esos lugares de exterminio que en Canarias todo el mundo conoce, ¿no? Todo el mundo conoce y todo el mundo sabe dónde están, menos las instituciones públicas, que parece que no saben dónde están o que no quieren saber dónde están, ¿no? Esa represión tan brutal que nos cuentas, ¿se dio en todas las islas más o menos por igual o tuvo especial expresión en alguna de ellas? Sí, la represión fue generalizada en toda Canarias prácticamente, pero sobre todo en las islas mayores, lo que es Tenerife y Gran Canaria, donde estaba el mayor movimiento obrero más potente, ¿no? O sea, por ejemplo, decirte que años antes del golpe de Estado, Durruti vivía en Tenerife, estaba allí en una especie de exilio que lo echaron del Estado, ¿no? Lo echaron de España, ¿no? Y Durruti estuvo por allí y había un movimiento anarquista muy fuerte, ¿no? De hecho, Tenerife fueron asesinados decenas de anarquistas. Hay un fusilamiento en concreto que fusilaron a 32 anarquistas, ¿no? Solamente en una tanda, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Sobre todo Gran Canaria y Tenerife, pero también La Gomera, en El Hierro, en Lanzarote, Fuerteventura, pues hubo represión. Pero sobre todo en las islas capitalinas. Paco, la verdad que para mí has sido tú y han sido tus libros todo un descubrimiento. Quizás Canarias sea el espacio más o menos conocido a nivel peninsular, por lo menos para nosotros, para estos que nos llamáis de alguna forma, aunque no nos guste los godos, pero quizás por la cosa esa del colonialismo español. Pero claro, tú has investigado mucho y has puesto en papel muchísimas cosas. De hecho, has escrito, si no me equivoco, 5 libros. Sí, y sobre todo aclararte el término godo, ¿no? O sea, de entrada, ¿no? El godo para nosotros es el que viene a abusar, el que viene a pisotear, el que viene a explotar. O sea, para nosotros toda la gente del Estado español no son godos. Por eso no me siento identificado, más bien les llamaría godos yo también. Claro, claro. Y bueno, ustedes en Euskadi saben mucho de eso también, ¿no? Sí, sí, también. Que viene de fuera y a torturar y a masacrar y a hacer barbaridades, ¿no? Nosotros llamamos godo al que viene a destruir la tierra, al que viene a explotar, al que viene a colonizar, al que viene de alguna forma a dar una continuidad a una conquista sanguinaria, ¿no? Lo que llaman conquista de Canarias, preludio de la conquista de América, ¿no? O del holocausto en América de indígena, ¿no? Pues en Canarias fue el campo de entrenamiento, ¿no? Pues hay muchos que... El godo es el que viene a eternizar esa explotación, esa miseria durante más de 500 años, que llevó al pueblo canario a marcharse de Canarias huyendo del hambre, ¿no? De hecho, Venezuela le llamamos la octava isla, porque hay más de un millón y medio de canarios en Venezuela, imagínate, ¿no? Entonces, primero fue a Cuba y después fue a Venezuela, ¿no? Entonces, ese es el godo para nosotros, ¿no? Entonces, dejártelo claro para la... Sí, sí, no te preocupes, lo hacíamos casi a nivel de chiste, porque nosotros también nos sentimos más bien contrarios a esos godos, claro. Exacto. Y luego, bueno, el trabajo mío de investigación, pues bueno, al vivir en mi familia hubieron varios asesinatos fascistas, ¿no? Entonces yo desde niño viví todo eso y de alguna forma por la influencia de mi abuelo el que sobrevivió, que estuvo 12 años encarcelado, Juan Tejera, pues, mi familia había mucho silencio, mucho miedo, mi abuelo me transmitió desde que yo tenía 10 o 12 años, empezó a transmitirme todo lo que sucedió, porque él estuvo tanto en cárceles canarias como en cárceles del Estado, Puerto Santa María, por ejemplo, estuvo 12 años encarcelado, y mi abuelo me transmitió todo eso. Entonces yo, como un deber histórico, casi un deber moral, con mi gente, con mi familia, con mi pueblo, pues me dediqué desde los años 80 a investigar, a entrevistar, incluso muchas veces a través de mi abuelo, que conocía mucha gente que había sido represaliada, pues ahí empezó mi trabajo, y de ahí pues salen mis 5 libros, que son, hay un libro que es de testimonios, específicamente, Fragmentos de Rebelión, donde hay recopiladas más de 400 entrevistas, ¿no? Y luego el resto, los 4 restantes, pues son relatos novelados, basados en entrevistas realizadas a personas concretas. ¿Por qué relatos novelados? Porque yo no soy historiador, yo soy un familiar de asesinado, yo me he dedicado toda la vida al terreno social, ¿sabes? He trabajado en el terreno de lo que es el trabajo sociocultural, etcétera, ¿no? En la administración pública, ¿no? Y de alguna forma, pues lo que hice fue pues recopilar y hacerlo novelado para que no sea el típico libro científico, que muchas veces es un tostón para la gente que no está avezada en el mundo de la historia. Entonces, novelarlo para que llegue a cualquier persona. De hecho, los libros que yo publico, pues las personas que, los mensajes, los correos que yo recibo, a la gente, mucha gente le agrada, porque incluso personas que no tienen un nivel educativo muy alto, un nivel formativo muy alto, pues lo acogen y lo entienden y les llega lo que realmente sucedió de ese horror, ¿no? Dar nombre a los sin nombres, recoger ese horror para que quede como un legado para el futuro. Eso es lo que yo humildemente hago con mi trabajo literario. Y desde luego muy bien hecho. Vamos a volver un poco a esa motivación primera, y tú hablas de lo que pasó en tu familia leyendo el testimonio, lo que tú cuentas de tu abuelo, de tu padre, lo que vivió esa gente, la verdad que poco menos que estremecerse. De hecho, la brutalidad con la que trataron, con la que entraron en tu familia, desde luego llama la atención. Sí, no solamente fue mi familia es un caso más. Pero bueno, yo al llevarlo directamente, pues hablo de ella también, ¿no? Pero fue generalizado. Ese odio no se había visto nunca en Canarias desde los tiempos de la conquista, cuando llegaron los castellanos y iniciaron un brutal etnocidio o genocidio. Hay un debate ahí todavía entre los historiadores, ¿no? Pero bueno, el caso fue que asesinaron a miles de indígenas, violaron a un montón de mujeres y vendieron como esclavos en los mercados de Sevilla y Valencia a miles de guanches o de indígenas canarios, ¿no? Pues eso se repitió después, ¿no? Incluso yo, hablando con gente que he entrevistado, decían que no imaginaban que hubiera esa brutalidad, que se produjera esa brutalidad, que ellos imaginaban que si había un golpe de Estado, que eso estaba cantado porque había ruido de sable. El movimiento obrero, el movimiento sindical pidió armas al gobernador civil de Gran Canaria para resistir con las armas a ese golpe inminente que iba a haber. El gobernador le dijo que todo iba a ser pacíficamente, que no iba a repartir armas, y fue un gran error, ¿no? Porque los mataron como conejos, ¿sabes? Además, en unas islas donde no tienes dónde escaparte, es un laberinto sin salida, porque en un continente te puedes tirar, en Euskadi te puedes tirar para Francia, si tienes suerte, escaparte por los Pirineos, pero en unas islas, ¿dónde vas si no tienes un barco? ¿Sabes? Entonces, muy poca gente tenía esa posibilidad, y entonces, pues bueno, fue brutal ese genocidio. Y bueno, y con mi familia en concreto, pues bueno, la pertenencia de mi abuelo al Frente Popular y ser un miembro destacado del movimiento sindical, y además era un hombre de acción, era un hombre de los duros, ¿no? De los que encabezaba huelgas y se daba hostias con los fascistas, ¿no? Que venían a boicotear las huelgas, ¿no? Los falangistas, los de Acción Ciudadana, pues entonces lo tenían marcado, ¿no? Entonces, bueno, con mi familia se cebaron bastante, tanto a nivel paternal como maternal, ¿sabes? Por parte materna como por parte paterna, ¿no? Y bueno, hubo hasta un asesinato de un tío mío con 4 meses, ¿no? Y luego el posterior fusilamiento de mi abuelo, y bueno, una represión, una violación a una tía mía, a una tía abuela mía, Rosa García, una violación en manada de gente de Falange, y bueno, el tema, digamos lo que es el trauma familiar sigue vigente aún en los nietos y en las nietas, ¿sabes? Eso es muy difícil erradicarlo de una familia, ¿no? Haría falta mucha psicoterapia, pero desgraciadamente el gobierno español, los sucesivos gobiernos españoles no han recurrido jamás a eso, como han hecho en Argentina, o en Chile, o en Uruguay, ¿no? Donde el Estado ha puesto a disposición de las familias de los asesinados, de los masacrados, pues psicoterapeutas. Tristemente en el Estado español no ha sido así, y hay familias que seguimos sufriendo eso, y que bueno, en mi caso concreto, que no me gusta mucho hablar de mí, pero en mi caso concreto, yo sigo teniendo secuelas de todo ese horror, aunque yo no lo viviera directamente por ser un nieto. Pero es muy duro, y yo creo que en Euskal Herria saben bastante ustedes de eso también, ¿no? Sí, desgraciadamente no solamente en Canarias, ojalá no fuéramos tantos los que tenemos esa misma marca, ¿no? Pero sí, efectivamente es algo que compartimos y que yo también comparto contigo. Algún día hablaremos más en profundidad de nuestros traumas comunes. Sí. Siguiendo un poco con esto, vamos a hacer una de las cosas que hacemos en todos los programas, Paco, y es escuchar una canción contigo, una canción que te hemos pedido, que tú has decidido cuál va a ser, y has elegido precisamente una que se titula ¿Por qué cantamos? Es de una mujer argentina. ¿Por qué has elegido esa canción? Sí, bueno, es un poema de Mario Benedetti. Tú sabes que Mario fue un activista, fue miembro de el grupo Tupamaros, ¿no? Un grupo armado en Uruguay durante la dictadura fascista de Uruguay, ¿no? Y bueno, él en este poema, que esta mujer lo canta, y lo canta también mucha más gente, otros cantautores, habla de los desaparecidos, habla de por qué cantamos y por qué seguimos cantando por toda esa gente nuestra que fue asesinada, que fue torturada, que fue masacrada, ¿no? Pues bueno, vamos a ir con ello y después seguimos con la entrevista. Para este programa de Néstor Perlonger elegí un poema que pienso que a él le tiene que haber gustado un montón. Un poema de Mario Benedetti, música de Alberto Favero, ¿Por qué cantamos? Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Y usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Si fuimos lejos como un horizonte, si aquí quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco, y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Pues Paco, una canción preciosa, una canción preciosa que toca la fibra y toca la fibra que nos obliga también a preguntar, por ejemplo, ¿cómo se ha tomado en Canarias tu investigación? Hablas de 400 testimonios, son 5 libros con mucho testimonio, como dices tú, novelado para hacerlo mucho más asequible a la gente, que penetra, precisamente esa forma de escribir que tienes, penetra muy bien y hace del libro y del testimonio algo que llega mucho más hondo y que llega más fácil y, por decir así, sin banalizar mucho, de una forma mucho más entretenida, mucho más asequible. ¿Cómo se lo han tomado en Canarias, que suponemos que lo mismo que es una isla para muchas cosas, también para la pervivencia de apellidos de esa oligarquía, de esos sectores que hoy en día, nietos de aquella gente, como somos nietos nosotros, de los nuestros, siguen manteniendo cuotas de poder evidente, ¿no? Sí, bueno, en Canarias yo me quedo con la gente que sigue lo que escribo y que está ahí, ¿no? O sea, recientemente estuve presentando por allí Señales de Larva y la acogida fue increíble, ¿no? Incluso gente de todas las edades, o sea, incluso estuvo un vasco, un cantautor vasco en Tenerife, Rogelio Botans, ¿no? Que, amigo del programa. Ajá, lo sé. Prologuista de uno de mis libros, de Semilla de Memoria. Y Rogelio no falla, Rogelio se ofende si yo no lo aviso. Rogelio tiene que cantar en cada presentación en Tenerife, ¿no? Y ahí estuvo Rogelio, incluso cantando hasta en euskera, una de las canciones. Claro. Y bueno, yo me quedo con la gente, con la gente que, la gente de la calle, la gente de la base, ¿no? Pero a nivel institucional, Canarias está muy influenciada por los herederos de los genocidas, ¿no? Están metidos en las judicaturas, están metidos en el poder, incluso hasta en partidos que muchas veces pensamos supuestamente de izquierda, pues también tienen alguna influencia, ¿no? Y entonces, bueno, mi labor, pues, tiene todas las puertas cerradas, ¿no? Incluso la reivindicación de la memoria, por ejemplo, de mi familia y de otras familias que no somos, que no estamos en ese estatus, o no tenemos el carnet del PSOE, por ejemplo, o tal, pues somos los grandes olvidados, ¿no? Y no se nos tiene en cuenta, y la fosa sigue sin abrirse, y los lugares de exterminio que se los detallamos y se los mostramos con informes, pues no son investigados, y una cima de Jinamar con cientos, pues ahí sigue sin ser excavada, y todo con propaganda electoral. Siempre en elecciones es cuando salen a hablar de la memoria, ¿no? Y bueno, y asociaciones con el carnet, asociaciones vinculadas a la memoria con el carnet, sobre todo del PSOE, y que bueno, que son las que tienen, digamos, las máximas ayudas. El resto tenemos las puertas cerradas, o sea, mi trabajo, por ejemplo, no es reconocido por las instituciones públicas canarias. O sea, yo no recibo ni una llamada para, o sea, las presentaciones que hacemos, que hemos hecho allá, son presentaciones organizadas por centros sociocomunitarios, centros alternativos, ¿sabes? Y para mí un orgullo, me siento mucho más cómodo además que sentarme al lado de un politicastro, ¿no? Claro. ¿Sabes? Pero que no hay un reconocimiento, ¿sabes? Pero bueno, yo me quedo con la gente. A mí, sinceramente, el poder de estos tíos que siguen manteniendo monumentos como el de Tenerife, no sé si lo has visto alguna vez, sí, en el centro de Tenerife, el monumento en la Avenida Danaga, que siguen vulnerando la ley de memoria democrática, y que Canarias sigue llena de simbología franquista, de calle franquista y de monumentos como este de Tenerife, que es un monumento al genocidio, un monumento a la muerte, y que está en el centro de Santa Cruz. ¿sabes? Es terrible, es algo terrible. El mamotreto le llamamos. Bueno, Paco, se nos va terminando el tiempo y sí nos gustaría que dijeses algo a los oyentes, a las oyentes y a los oyentes, acerca de cómo conseguir estos libros tan recomendables, porque como bien dices, los que no tenemos posibilidades, pues tenemos que buscarnos la vida. No los vamos a tener seguramente en el Corte Inglés ni en las grandes cadenas de distribución, pero formas hay. Me gustaría que les dijeses cómo conseguirlos, porque desde aquí animamos a la gente a que tenga relación, a que tenga curiosidad por ver cómo en Canarias también ese golpe se llevó por delante, como dices tú, a lo mejor de toda una generación. Sí, a nosotros, al equipo de gente, que aunque yo soy el que escribo, hay un equipo de gente que está en la maquetación, que está en el diseño, en todo, de cada uno de los libros, ¿no? Pues nuestro equipo, no nos ha quedado otra alternativa que trabajar, que publicar en Amazon, ¿sabes? No nos ha quedado, porque a nivel editorial no ha habido respaldo, porque es un tema que les da miedo, porque hay nombres, porque hay apellidos, porque se dan nombres y apellidos de los asesinos, de los genocidas. Yo en 8 años no he recibido ninguna querella, por ahora, por lo cual lo que se dice ahí es verdad, supuestamente, ¿no? Porque ahí están los herederos metidos en puestos de poder muy importantes, ¿no? Entonces, sí, quizás prefieran no meter mucho ruido. Totalmente un boicot a nivel institucional, pues no hay ningún respaldo, que yo sinceramente en el fondo lo prefiero publicarlo de forma autogestionada, y los autoeditamos en Amazon, que nos sale coste cero a nosotros la autoedición, y que puede llegar a cualquier parte del mundo. Incluso hay un refugiado vasco en la selva ecuatoriana, que no voy a decir el nombre por guardar su intimidad, que colabora en mi último libro y que tiene, a través de su madre, le ha llegado el libro a la selva ecuatoriana, ¿sabes? Entonces, la posibilidad de Amazon, a pesar de lo negativo de Amazon, también hay que decirlo, ¿no? Que a mí tampoco me gusta 100%, pero no nos han dejado otra alternativa, o publicar o no publicar, pues publicamos en Amazon. La ventaja que tiene es que lo puedes comprar en cualquier parte del mundo, ¿no? En cualquier país. Entonces, simplemente poniendo mi nombre, Francisco González Tejera, y ahí aparecen mis 5 libros y dentro de poco el 6º, que está ya ahí caminando, ¿no? Y que saldrá dentro de unos meses. Pues Paco, dicho esto, el programa no va para mucho más y nos vamos a despedir de ti, desde luego con la mano en el corazón, agradeciéndote la presencia aquí en La Memoria, y con una canción también de otro canario, de Pedro Guerra, que hizo esa famosa canción Huesos, que bueno, durante una época al menos, y quizás hoy también siga siendo casi que el buque insignia de la memoria democrática y antifascista musicada. Un abrazo, Paco, y bueno, no será la última vez que te llamemos para tomar parte de este programa de La Memoria. Será un honor estar cuando ustedes lo deseen. Un abrazo muy fuerte y fraternal, y Gora Euskal Herria. Y Gora Canarias. Salud. Salud. Podría ser a simple vista solo huesos, desvencijados huesos, enterrados al borde del camino. Abandonados huesos, no acariciados huesos, de un dolor no amortajado. Pero no son a simple vista solo huesos, desvencijados huesos. En el calcio del hueso hay una historia, desesperada historia, desmadejada historia, de terror premeditado. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente abrazo, despedida, beso franco, en el lugar preciso de la cicatriz. Simple vista solo huesos, amoratados huesos, olvidados sin fecha en el camino. Abaratados huesos, invertebrados huesos, de un adiós no reclamado.